¿Cómo es que te enseñaron, Pati, educación sexual, los órganos sexuales? Te decían que era pistolita, que era un pajarito, o yo no sé, en el caso de las chicas. Ya, es curioso, ¿no? Le dicen palomita, pochita, no sé qué cosas. Una serie de yo no sé, pero para los bebitos, para los infantes, puede que funcione. Pero ya no para los chicos ya de 8, 10, 12 años. Es una barbaridad estar hablándole en esos términos. Ahora que los niños por internet, por la televisión, se enteran mucho más rápido de las cosas. Entonces, a veces nos dicen, ay, papá o tío, tú eres un ignorante, no sabes nada, porque eso ya no es así. Incluso nos dicen, nos hacen quedar en ridículo. Papi, ven, siéntate, te voy a enseñar, te dice tío. Bueno, no tanto, ¿no? No tanto, pero ya los niños saben. Y no es porque sepan, o como hemos escuchado aquí en el audio, que niña tan resabida, ¿no? Sabida y recontra sabida, no es así. Y eso de las travesuras de los niños, de ponerse el espejito y estar espiando, viendo qué color tiene la ropa interior las niñas y ese tipo de cosas, no es porque sean unos pervertidos ni nada por el estilo, sino que, pues, tienen curiosidad y si es la palomillada normal, hay que orientarles. Tiene que ver de acuerdo a la edad también, Rimmel. Siempre la edad es importante porque hay que vivir nuestra edad. Yo conozco muchos casos, ciertamente, de personas que no han vivido su edad. No han disfrutado su infancia, no han disfrutado su adolescencia. Y pues han sido personas, o son personas, en muchos casos, amargadas. Este tipo de personas que no viven su momento. Muchas veces, pues, se encuentran en situaciones que pues luego pueden causar, incluso motivar, acciones antisociales. 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a seguir aquí en el programa con Voz Fuerte. Es momento, Pati, de presentar el segmento Vida Ideal. Vida Ideal, por supuesto. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 36 minutos. ¿Qué es Vida Ideal, Pati? ¿Por qué es importante este segmento? Es importante, Rimmel, vernos y sentirnos bien. Es importante tener una alimentación balanceada para así poder tener una vida ideal, esa vida que tanto deseamos. Es importante alimentarnos bien. En el transcurso de nuestro programa, presentando este segmento, hemos presentado diferentes capítulos, por ejemplo, de la farmacia de Dios. La farmacia de Dios, importante, y cómo nos enseña que el diseño de la creación de la naturaleza está íntimamente ligada al diseño de, o íntimamente ligado al diseño de los órganos del cuerpo humano, y cómo es que a muchas de las plantas, casi todas, de los frutos, sirven para algo, para el buen funcionamiento de nuestro órgano y por consecuencia, el buen funcionamiento de nosotros. Tienen una función principal, una función directa con el ser humano. Curioso, por ejemplo, los camotes que estimulan al páncreas, los camotes, las aceitunas que mejoran el funcionamiento de los ovarios, interesante estas cosas, y los higos que pues mejoran el funcionamiento de los espermatozoides del hombre, obviamente. Y las naranjas. Naranjas para la irrigación de las glándulas mamarias en las mujeres. Muy bien. Naranjas, toronjas y todos los demás cítricos. A comer bastante cítricos, dijimos la vez pasada. 8 de la mañana con 38 minutos, presentamos Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. En nuestro segmento Vida Ideal presentamos el tema de nutrición y crecimiento. corazón. Hoy quiero regalarte esta canción, María Belén, mi niña del corazón. Hoy quiero regalarte esta canción. Aprendiendo a crecer por la salud de los niños y niñas del Ecuador. Lo invitamos a conocer la práctica clave de hoy. Nutrición y crecimiento. Los días pasan volando. María Belén intenta sus primeros pasos, sus primeras travesuras ante la mirada orgullosa de Byron y Verónica. Parecería que la vida gira alrededor de ella. Si habla, si camina, si ríe, si llora. ¡Vero, Vero! ¡Ven rápido! ¿Qué pasa? ¡Mija, ya me dice Byron! No te creo. Bueno, no me dice Byron así clarito, ¿no? Pero me dice... ¡Va, va! Y a mí me dice... ¡Bebé! ¿No es cierto, mija? ¡Ay! A ver, mijita, enséñale a su mamá que ya dice mi nombre. ¡Va, va, Byron! Ay, Byron, vas a tener que seguir enseñándole. Oye, ¿no te parece que está un poco pálida? Tal vez un poquito. Mañana voy a llevarla al médico. Ay, no seas exagerada. No es exageración. Siempre le he oído a mi mamá que no es natural que los niños estén pálidos. Pueden tener anemia. Pero mañana no las puedo acompañar. Me comprometí a revisar las conexiones eléctricas de la casa de don Marco. Ay, no te preocupes, yo la llevo. Sí, es mejor salir de dudas. Oigan, antes de meterme al taller, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta y aprovechamos para comprar el pan, pues? Sí, bueno, sí, vamos. Ay, vamos, María Belén, vamos a pasear. Disfrutando el sol de la tarde, sonriendo a los vecinos, deteniéndose para satisfacer la inagotable curiosidad de María Belén, caminan los Guerrero Morán. Poco a poco el sol se va ocultando. Es hora de regresar a casa. Mañana será otro día. No se olvide de venir dentro de un mes a su siguiente chequeo. No, doctor, desde ahora voy a sacar un turno. Eso es, hable ahí con mi enfermera. ¿Quién es la siguiente paciente? Buenos días, doctor. Miren quiénes están aquí, vengan, entren, ¿qué las trae por aquí? Doctor, me parece que mi hija está pálida. Veamos a esta princesita. ¿Le está dando suficiente verdura y frutas? ¿Puré de espinaca? Sí. ¿Sopita de acelga, chochos? Sí, le doy, doctor. Ella come con gusto la fruta, pero a veces las verduras no las quiere comer. Tiene que insistir, señora, que aprenda a comer de todo. Y a más de sus comidas le voy a mandar también unas vitaminas. Bueno. Pero recuerde, la niña tiene que comer vegetales de hojas verdes y verduras y frutas amarillas, como la papaya, la zanahoria, el zapallo, el mango. Doctor, ¿pero por qué alimentos verdes y amarillos? Porque tienen vitamina A y hierro, y eso ayuda a prevenir las infecciones. Pero alimentos verdes y amarillos naturales, nada artificial, todo fresco y bien lavado. ¿Y ya le puedo dar todo tipo de carnes? Sí, señora, pollo, pescado, carne de res, hígado de res o hígado de pollo también. Las carnes también tienen vitamina y minerales. A eso se les llama micronutrientes, es decir, alimentos que el organismo necesita en cantidades muy pequeñas, pero que son indispensables porque ayudan a los niños a crecer sin infecciones. Ah, ya. Cuide la alimentación de su niña. Ya, sí, doctor, gracias. Veamos el peso. Perfecto. ¿Y la estatura? A ver. Muy bien. Está creciendo muy bien, le felicito. ¿Ya le pusimos la vacuna contra el sarampión? No todavía, doctor. Tráigala la próxima semana para vacunarla y ahí le damos una dosis de vitamina A. Ah, ya, sí, doctor. Y cuénteme cómo está su mami. Desde que está en el dispensario del sur, ¡pum!, ni la veo. Está bien, doctor, eso sí, con mucho trabajo. Dele mis saludos. Y usted, Verónica, no se descuide. Alimente bien a su niña. Frutas como la naranja, la mandarina, los guineos tienen suficiente vitamina C. Entonces, entonces me dijo que hay que darle micronutrientes. Ay, mijita, a mí no me vengas con esos terminajos. A mí háblame en cristiano. Pero si ha sido facilito. Son alimentos que se necesitan cantidades pequeñitas. Por ejemplo, la vitamina C que está en las naranjas, el tomate de árbol y la guayaba. La vitamina C sirve para evitar las gripes. El hierro para que no les dé anemia. Ya entendí. ¿Sabes qué otra cosa tiene hierro? ¿Qué? La panela. Endúlzale las coladas con panela. Sí, pero el doctor no me dijo eso. ¿Cuándo me vas a hacer caso? ¿Qué mal le puede hacer la panela a mi nieta? ¿Llama? Llama a tu doctor y pregúntale si la panela es buena. Criar a nuestros hijos es un aprendizaje constante. Y muchas veces no sabemos qué consejos debemos seguir y nos metemos en problemas. Las abuelas, las madres tienen mucha experiencia. Ellas han criado ya a sus hijos. Si sus consejos no se oponen a las indicaciones del médico, sígalos. Recuerde dar a su niño o niña vegetales de hojas verdes como la espinaca, la acelga, el brócoli, frutas y verduras amarillas como la papaya, el mango, la zanahoria, el zapallo. No cocine demasiado los alimentos para que no pierdan su valor nutritivo. Use sal yodada para condimentar las comidas. Y siga amamantando a su bebé. La leche materna es la mejor fuente de vitamina A y de hierro. Recuerde la práctica clave de hoy: nutrición y crecimiento. Y póngala en uso para el cuidado de sus niños y niñas. Hasta el próximo capítulo de Aprendiendo a Crecer, por la salud de los niños y niñas del Ecuador. Aprendiendo a Crecer, un aporte de la Cruz Roja Ecuatoriana a la comunidad. Proyecto humanitario Frontera Norte. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 46 minutos. Nutrición y crecimiento, Pati, qué importante, porque sepan las familias, los padres, los nuevos padres sobre todo, que la nutrición es vital, vital en los niños, sobre todo hasta los 5 primeros años. Es importante, hasta los 5 primeros años de vida, la persona forma no solamente su carácter, no solamente su personalidad, también el futuro de su vida en cuanto a su salud, en cuanto a su nutrición. Si no es bien alimentado un niño hasta los 5 años, pues tendrá problemas de salud. Las enfermedades podrán hacer presa de estas personas que no están bien nutridas, bien alimentadas. Muchas veces decimos, pues, mira, desayuno, una papa frita, huevo frito, hot dog, mortadela, mayonesa o la galletita. Le ponemos en la lonchera a nuestros hijos, vemos que nuestros vecinos, etcétera, ponen la loncherita de los niños, frugos, esos juguitos, galletas, etcétera. Y me parece que esta no es la clave de una buena nutrición, Pati. Sí, Rimmel, es importante ver qué es lo que están comiendo nuestros hijos, padres de familia, tener mucho cuidado con los enlatados también, que no necesariamente no son nutritivos. Y en los próximos días que vamos a presentar en el segmento Vida Ideal, les vamos a presentar algunas cosas sorprendentes que de pronto no lo estábamos sabiendo. Por ejemplo, los embutidos, ¿dañino o saludable? La bebida milagrosa, Coca-Cola. Vamos a escuchar, increíble, ¿eh? La Coca-Cola puede disolver un clavo en 4 días. ¿Qué le hace a nuestro estómago? Muy bien, todas estas cosas vamos a escucharlas en el transcurso de los programas que vamos a presentar en los próximos días y las próximas semanas. Así que, bueno, pues hay que estar muy atentos a cómo es que los pequeños están siendo nutridos. Muchas veces hay asesorías en los hospitales sobre nutrición. Y es cierto también que en muchos de los colegios hay pues la asistencia de un o una nutricionista para preparar lo que es el desayuno escolar, etcétera. También en los comedores populares, Pati. No sé si habrás tenido oportunidad de visitar o consumir alguna vez en un comedor popular. Yo sí lo he hecho y pues hay algunas cosas nutritivas, pero y otras no tan nutritivas también. Bueno, los niños, es importante que siempre reciban una buena nutrición. 8:49 a.m. nos vamos, Pati, a presentar a continuación el segmento Infórmate al Día. Atención a la hora, 8:49. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Ocho de la mañana con 50 minutos, vamos al resumen de las noticias. La información local. Director de Energía y Minas solicita monitoreo. Director de Energía y Minas solicita monitoreo de aguas en comunidad de Marenilloc. El anuncio fue ante presumible contaminación de ganado y terrenos de cultivo. Versión oficial de lo ocurrido en la localidad de Marenilloc el fin de semana pasado fue dada a conocer por las autoridades de la Dirección de Energía y Minas, quienes tomaron como muestras del agua de un canal de regadío y reservorio e hicieron la prueba de acidez, comprobando que el nivel era muy alto, puntualizando que fue a solicitud de los pobladores de la zona. A posteriori también intercedieron en las conversaciones iniciadas con los directivos de la mina Pierina, quienes serían los causantes de la presunta contaminación, según el titular del sector, Freddy Jacome de Paz. En tanto, fueron testigos, indicó, de una incautación de 2 bidones conteniendo presumiblemente químicos limpiadores que trabajadores de la mina trataron de echar a las aguas del reservorio, descartando de plano que el color de las aguas puedan ser por las lluvias y el terreno mineralizado de la jurisdicción. Cerca de 2.000 familias de Ancash se convierten en propietarios de sus terrenos. El director ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, Omar Quesada Martínez, entregó 1.826 títulos de propiedad, al igual número de familias del departamento de Ancash, con lo cual la institución contribuye con el objetivo de disminuir los índices de pobreza. Los documentos fueron entregados en distritos de las provincias ancashinas de Casma y Santa. Así, la provincia de Casma cuenta con 1.743 nuevos propietarios, de los cuales 1.671 viven en Casma, en Casma Ciudad, y 72 en el distrito de Buena Vista Alta. En el distrito santeño de Nuevo Chimbote se entregaron 83 títulos de propiedad. Quesada Martínez informó que durante la administración del presidente Alan García Pérez se han entregado más de 630 mil títulos de propiedad a igual número de familias en todo el Perú. Manifestó lo siguiente: solo en Ancash se han entregado 28.640 títulos a familias del campo, más de 10.700 en el campo, y de la ciudad más de 17.900. Vamos con las noticias, seguimos con las noticias locales. Se darán vacaciones a docentes universitarios contratados de la UNASAM. El vicerrector administrativo César Narro Cachay de la UNASAM declaró que se darán vacaciones a todos los docentes contratados hasta fines del presente año, con el fin de no pagar a los docentes que incumplen con el desarrollo de sus labores. Obreros se rebelan por falta de pago. El día de ayer, más de 30 obreros salieron a una movilización y realizaron un plantón en el frontis de la comuna provincial porque no se les pagan sus haberes por la obra que vienen ejecutando permanentemente del asfaltado del jirón José de Sucre. Vámonos a las noticias de nivel nacional. Ministro del Interior le quita credibilidad a la teoría de los pichtacos. El titular del Interior, Octavio Salazar, reconoció que no se puede aseverar que un grupo denominado los pichtacos sean los responsables de los asesinatos en el Valle del Monzón, que días previos denunció el jefe de la DININCRI. Realmente no quiero decir si existen o no. dijo el ministro. Yo me baso en la investigación que la Policía Nacional me hace conocer, pero afirmó además que los casos hallados no responden a una veracidad contundente. Salazar informó que lo real es que hay una investigación en curso y falta aún que se realicen más capturas. La congresista Rosario Sassieta negó haberle pagado los pasajes a Europa a Paula Marijuán. Esto dentro del escándalo que está inmersa la congresista Rosario Sassieta. La congresista Rosario Sassieta negó haberle costeado los pasajes a Europa a la actriz argentina afincada en Perú, Paula Marijuán, con quien paseó por España e Italia en septiembre del año pasado. Según la legisladora, se hizo amiga de la también modelo durante el matrimonio de unos amigos en común realizado en Barcelona, a donde la congresista por alianza parlamentaria viajó, según la oficialía mayor del Congreso, en calidad de madre de la patria. Sassieta se presentó en el programa de televisión Prensa Libre y mostró una serie de documentos que acreditarían sus actividades oficiales en Barcelona, como una carta de agradecimiento de la Fundación Promoción Barceló y el informe sobre su viaje que habría presentado el 7 de octubre del año pasado a la presidencia del Parlamento. 8 de la mañana con 55 minutos. Estas han sido el resumen de las noticias en Infórmate al Día, aquí en Con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ocho de la mañana con 56 minutos. Es momento de despedirnos, Pati. ¿Qué tal el programa? ¿Qué te pareció la información de hoy, sobre todo al pan pan y al pene pene? Informaciones muy nutridas. Ciertamente. Nos comprometemos en continuar, pues, con esta línea educativa orientadora a la población guaracina y del Callejón de Huaylas. Ojalá estemos contribuyendo con un granito de arena. Dijo la Madre Teresa de Calcuta que una gota de agua, una gota de agua de mar que se le quite a este, pues no hace la diferencia, pero el mar no sería mar sin esa gota de agua. Ocho de la mañana con 56 minutos, nos despedimos, Pati, hasta mañana. Así es, amigos, hemos llegado al punto final de su programa Con Voz Fuerte, aquí en Netunasam. Les invitamos a que mañana nos sintonicen nuevamente de 8 a 9. ¿No es cierto, Rimmel? Así es. Bien, nos despedimos hasta mañana. Gracias por su sintonía. Radio Netunasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.